Capítulo 31 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Paco. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Hermanos de madre. San Ray miraba de hito en hito a Mbewa como si un vago recuerdo lo preocupara en aquel instante, y de pronto echándose encima de éste, lo abrazó efusivamente, diciendo a grandes voces, «¡Com, com! Yale yakaya fosolek! ¡Com, com! Yale yakaya fosolek!». Estas palabras parecían tener sobre Mbewa un mágico prestigio. «San Ray, miakaya, San Ray, miakaya», decía nuestro indio llorando de alegría, y mientras que en estrecho abrazo se levantaba uno al otro en el aire alternativamente. Cuando terminaron aquellas demostraciones de cariño, Mbewa explicó a los cazadores que las palabras de San Ray querían decir «Com, compatriota, de esta tierra como yo», y «Ale yakaya, hombre, hermano mío», «Fosolek», el nombre antiguo de Mbewa, antes de ser cautivado por las fuerzas nacionales, y que él acababa de reconocerse como un hijo de su madre, a quien hacía mucho tiempo que no veía. Carlos preguntó a Mbewa si era también hermano de padre con San Ray, pero el indio echó a broma la pregunta, asegurando que no se acostumbraba a hacer esa clase de interrogaciones entre los tobas, por la dificultad que ofrecería contestar a ellas con propiedad. León y Carlos hicieron sacar de la bodega unos pequeños fardos de calzones y de camisetas de lienzo que habían comprado en Corrientes para obsequiar a los indios, y dijeron a Mbewa que aquello era un regalo que traían para sus paisanos y que podía bajar a tierra para hacer la distribución. San Ray hizo notar que siendo él el jefe de la tribu, era conveniente que aquel reparto se practicara con su intervención, observación que encontraron muy justa los expedicionarios, que empezaron por hacer vestir de camisa y calzoncillo de lienzo a San Ray y al petizo. El capitanejo, al pretender vestirse, insistió en querer meter las piernas entre la camisa y los brazos en el calzoncillo, pero el petizo, que era más de muy ladino, bastante avezado en costumbres civilizadas, le arregló las piezas de ropa a su capitanejo, manifestando también que después de tener ropa, les gustaría recibir de regalo hierba, azúcar y tabaco. Cipriano les preguntó que si después de darles estos tres artículos no pedirían también que les diesen mujer, a lo que el petizo contestó que esa era una necesidad menos apremiante para ellos, y que San Ray le ordenaba decir que siendo tan buenos amigos como se manifestaban y alegre por haber encontrado después de tantos años a un hermano de madre, quería cumplir con los deberes que prescribe la galantería toba, obsequiándolos esa noche y los días subsiguientes con una gran fiesta, borrachera y baile en honor de los recién llegados. Hizo saber que las mujeres con las que pensaba obsequiarlos, siguiendo las tradicionales costumbres, así como la chicha y la aloja, bebidas que preparan los indios con la fermentación del maíz y la fruta del algarrobo, no estaban lejos del paraje en que se encontraban, pues la noche anterior la tribu entera había formado su aduar en la ribera, a la sombra de un hermoso bosque, proponiéndose pescar y hacer colecta de frutos silvestres. San Ray quiso que todos bajasen en compañía de Mbewa para dar principio a la fiesta. Desde aquel momento, y después de haber hecho amistad y de haber expuesto a Mbewa privadamente que no había ningún peligro en bajar a tierra en su compañía, León, Carlos y Mr. MacGregor se dispusieron a visitar la toldería, no sin antes ponerse al cinto una doble carga de municiones y echarse al hombro un rifle Colt o una escopeta. Cipriano quedó solo a cargo de la gran nave que había anclado en medio de las aguas, y a fin de bajar a tierra los tres indios y los tres cazadores, hubo que hacer dos viajes con el pequeño bote. Al llegar a la costa, la indiada rodeó a los cazadores. Todos tenían la más grande curiosidad por ver de cerca a aquellos tres extraños personajes que tenían la manía de vestirse y usar sombrero. San Ray y Mbewa tuvieron que gritar varias veces a la turba para que no molestase a los cazadores blancos, que eran amigos y venían a visitarlos. Mr. MacGregor, con su pintoresco traje de colores escoceses, era quien más atraía las miradas de los tobas, quienes seguramente lo hubieran tomado por mujer, a no haber conocido su sexo por los grandes bigotes con empréstitos de patilla que se había dejado al afeitarse en corrientes y que adornaban su faz de cazador de nutrias. Fin de capítulo 31.